El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Pero muy buenos mediodías, estamos en el aire de M1110 como todas las semanas, con muchísimas ganas de reunirnos, compartir, comunicarnos con nuestros oyentes. Hoy con una visita numerosa, así que estamos contentos acá con los chicos de la Escuela de Educación Media número 2, Distrito Escolar 19, la Escuela Arturo Jaureche. Así que nada, nosotros con muchas cosas para recordar. Yo un tanto conmocionado, estaba viendo por ahí antes de salir al aire que cuatro mujeres fueron asesinadas en La Plata, y me decía Mariano Molina, nuestro director, que hay algo que teníamos que recordar, hace falta socialmente, que el viernes fue el día de la violencia, de la no violencia contra la mujer. Y en este contexto a veces las cosas empiezan a ser como más significativas. Nada, me parece importante empezar a darnos cuenta de que hay cosas de las que tenemos que empezar a hablar en nuestra sociedad. No alcanza con darse cuenta, hay que empezar a hablar y hacer algo después, ¿no? Así que eso por una parte. Después nuestra efeméride, el Día de la Soberanía, un feriado al que muchos no estábamos acostumbrados, que se acaba de revalorizar. Hay alguna disputa por ahí donde la gente está más o menos de acuerdo, pero bueno, lo cierto es que por lo menos recordar, ¿sí?, de qué se trata, aquella vuelta obligado, aquella lucha contra el accionar de los franceses y los ingleses, en definitiva, que lo que intentaban era pasar por nuestras aguas, por nuestros puertos, sin dejar regalías, sin pagar, y bueno, aquella pelea. Vale la pena por ahí tener conciencia de que entonces hoy también hay que ser por lo menos activos en esto de pensar qué es la soberanía para aquellos que somos argentinos y para poder reconocer por otra parte cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestra posibilidad real de defender nuestra frontera. Así que recuerdo consciente por lo menos de que es el feriado que mañana vamos a disfrutar y que hace falta por otra parte reconocer en memoria de aquellos que hayan dejado la vida y que los procesos políticos son realmente complejos a veces de entender, pero al menos tener en cuenta nos parece importante a qué nos referimos cuando hablamos de este nuevo feriado en el mes de diciembre, ¿no? Día de la Soberanía, la batalla fue la de obligado, la de la vuelta obligado. Entonces, tener presente, por ahí está bueno preguntárselo, nuestras ganas de hacer recordar y llenar de significado a veces estos hechos. Tienen que ver con que precisamente lo que decimos semana a semana, ¿no? Estamos en un programa que se llama Hora Libre. Y Hora Libre es precisamente el momento en el que nos hacemos responsables. Cuando alguien es libre, lo que hace es hacerse cargo de aquellas acciones que realiza y de aquellas que no. Pero bueno, estamos haciendo presentaciones, estamos en Hora Libre, esto es AM1110. Por otra parte, yo nunca estoy solo, estoy muy acompañado y en esta mesa tengo la suerte de estar acompañado acá por Fernando. Así que, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo estás, Cristian? Un nuevo programa de Hora Libre, como todos los domingos al mediodía. Hoy con la visita de la Escuela Media número 2, Distrito Escolar 19, a Arturo Jaureche, de Soldati, como bien dijiste al comienzo, y el equipo lo integra más gente, ¿no? Además, bueno, de nosotros dos está en la producción César Baldoni, en los contenidos periodísticos Néstor Cortés, Mariano Molina, en la operación técnica Claudio Acevedo, y en la producción aquí en la radio también Carles Cali y Bettina Pascar. Los teléfonos: 5371-4600, 5371-4600, y en internet, Programa Rec. Exactamente, usted nos puede buscar por Facebook, ahora vamos a ver si nos podemos conectar porque algunas máquinas están medio lentas y ahí nos pueden consultar cosas, pero en Facebook buscás directamente Programa REC, decís me gusta, te haces amigo y esas cosas y podemos empezar a hablar. Fernando del Priori, sí. Muchísimas gracias por acompañar como todas las semanas, él es nuestro locutor de piso, hace tiempo ya que nos acompaña, así que está bueno. Pero hoy tenemos un lujo de tener mucha gente en la mesa, así que les vamos a pedir... Está muy concurrido el estudio. Muy concurrido, está bueno. Sí, hoy César, que fue quien trabajó con la Escuela 2, nos ha traído mucha gente. Así que vamos a empezar por los grandes, ¿sí? Profes, aquí está Claudia Cavalieri. ¿Estás cerca, Claudia? Cerquita, cerquita. Claudia Cavalieri es vicedirectora de esta escuela, ¿sí? Te voy a pedir que te acerques un poquito más. Estás un poquito lejos, yo me voy a alejar un cachito, no hay problema, ¿sí? Y que nos cuentes dónde queda la escuela, más o menos, en qué turno trabajan con los chicos. Bueno, la escuela, como dijiste al principio, está en Villa Soldati. Es una escuela grande, de 3 turnos. Los chicos que están hoy son del turno mañana, donde tenemos las 2 especialidades. Por un lado, los peritos mercantiles y por otro lado, la especialización de comunicación social, que también está en el turno vespertino. Así que es una escuela bien grande. Más o menos cantidad de alumnos, ¿tenemos idea? Cerca de 700. Bueno. Repartido entre los 3 turnos. Bien. Bueno, una escuela que, por otra parte, está trabajando la orientación en comunicación social, pero vinieron con la profe del área de comunicación de lengua, que es Eugenia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos conocemos de hace tiempo. Sí. Nosotros hemos trabajado juntos en el taller hace 3 años, ¿2? 3 años. 3 años ya. Ha pasado el tiempo. ¿Y cómo van? ¿Cómo avanzó este programa? Esto de tener un proyecto que no solamente trabaje lengua, sino que empiece a trabajar el lenguaje radial. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, a mí me parece que es muy productivo. Este año particularmente, los chicos que están hoy acá con nosotros, es la segunda vez que vienen a la radio, que preparan este programa junto a César y junto a mí. Y creo que es una experiencia muy importante para ellos y bueno, lo que a mí más me interesa es que valoran las oportunidades que les da la escuela y pueden comprender que estas oportunidades mejoran su capacidad de comunicación, que es justamente lo que nos ocupa y lo que nos traen, ¿cierto? Y deja de ser lengua una materia aburrida, o por lo menos tan aburrida. Hay algo también que es muy importante, que muchas veces la escuela no ha sabido cómo trabajar porque o nos faltaban herramientas. Yo me acuerdo cuando empecé en la docencia, no teníamos la tecnología. Qué sé yo. Uno quería meterse en el mundo de la radio y era muy difícil, digamos. Hoy la tecnología está como más accesible. Uno puede grabar rápidamente algo que se le ocurrió, una poesía, una lectura, y escucharse en el momento. Hubo momentos donde esto requería de un conocimiento tecnológico mucho más elevado y a veces mucho más complicado. Pero por otra parte, una cuestión real es que nos tenemos que hacer cargo de que todos tenemos que mejorar nuestra forma de comunicación y tener oportunidades también de ponerlo en juego. Y quizás es esa la oportunidad, ¿no? Sea radio, sea cine, sea hacer gráfica, es la oportunidad de empezar a probarse en otros ámbitos que exceden lo de la comunicación en la escuela y la casa. Y creo que es muy importante esto de la radio, con relación a lo que vos decís, porque los chicos pueden ver que la comunicación trasciende la escuela, porque si no parece que todo lo que hacen dentro de la escuela es para el profesor, para que les ponga nota y nada más. Y acá, bueno, ellos saben que hoy los están escuchando un montón de gente y entonces, bueno, encaran su trabajo de otro punto de partida, ¿no? Bueno, eso de... Es verdad, yo me acuerdo, nosotros damos una... En la capacitación que le dábamos a los docentes unos años decíamos, es muy raro escribir una carta que va dirigida, no sé, a madres, a abuelas y a primos, y la va a leer un profesor, la va a tasar con un número y nunca va a llegar ni a la abuela, ni al primo, ni al tío. O hacer una carta comercial que nunca va a formar parte de un ámbito comercial. O escribir una poesía que nadie va a publicar. En cambio, lo que tiene la radio es eso, ¿no? Uno escribió algo, eligió un texto y lo va a escuchar gente. Y ahí es donde me tengo que hacer cargo. ¿Sí? No les quiero poner presión. Para nada, me mira la huevo diciendo... y de eso se trata. Así que bueno, vamos a escuchar ahora las voces de los chicos, de izquierda a derecha. Mire para acá, no sea ahí. Demuestre que es fácil, que se puede. Contame cómo te llamás, a qué turno vas. Bueno, hola a todos los oyentes, mi nombre es Ezequiel. Vengo de la escuela 2 del 19, Arturo Jaurecho. Somos del área de comunicación. Muy bien. Hola, mi nombre es Ezequiel también. Y somos de la escuela Arturo Jaurecho, también somos del área de comunicación. Contame los apellidos, porque si los dos son Ezequiel. Yo soy Ezequiel Encina. Y él es Iriarte, mi compañero de banco. Compañero de banco. Saludos a todos los oyentes. Muy bien. Yo me llamo Camila y soy la compañera de los dos. ¿Y no es la primera vez que venís? No, la segunda. ¿Y cómo fue esa experiencia la primera vez? Bien, tranquilo, la pasé bien. Bien, hábleme fuerte porque si no, no se escucha la mitad de la gente. ¿Sí? Cuarto año. Sí. Bien, segunda vez que viene. ¿La otra vez de qué hablaron, se acuerdan? De... el libro de Cristian Alarcón. Cuando me muera, quiero que... en secreto. Bien, a ver, bueno, ya hay que perder el miedo y largar un poquito más la voz. Vamos, que está buena la voz. Cuénteme cómo se llama, de dónde es. Hola, mi nombre es Lice, bueno, soy de Villa Soldati y ansiosa, media nerviosa porque esta es mi primera vez que vengo, pero bueno, es buena esta experiencia, me gusta y espero que la pasemos bien. Bueno, bienvenida. Lisa, ¿qué apellido? Fernández, bueno, muy bienvenida. Al lado tuyo tenemos un muchacho de gorrita. Cuénteme el nombre. Hola, yo soy Javier Argüello, alias Yayo, soy de Villa Soldati, estoy en cuarto año. El que llegaba en helicóptero, ¿no? Sí. Bajó acá en la terraza, arriba en los pisos del 11, y acaba de llegar, muy bien. ¿Llegó? Sí. Tarde, pero sí. Llegó como debe ser, no importa. Hola, mi nombre es Miguel Chambi, soy compañero de... vinimos con mi compañero, soy de cuarto año en el área de comunicación. Bien, ¿hermanos en la escuela antes que yo haya conocido? Sí, mi hermano que tuve se llama Mike. Ajá, mándele saludos, por favor. Bueno, me vas a acordar, por eso le pregunto. Mándele, ¿lo ves o no? Sí, un saludo a mi hermano que quizás está escuchando. Está bien, Chambi de apellido. Sí. Bueno, bienvenido. Al lado suyo, una señorita. Hola, me llamo Fabiola Almanza y soy de Barrio Solate. Muy bien. ¿Hace cuánto que entras en la escuela? ¿Qué año están? ¿Cuarto? Cuarto. ¿Hace cuatro que estás? Sí. Ah, y es la primera vez que vengo acá. Muy bien. Bueno, bienvenida. Es la primera vez en el aire. A ver. Hola. Buenos días. Mi nombre es Carolina. Fuerte, fuerte, que la escucho allá lejos, lejos, lejos. Y es la primera vez que vengo acá a la radio y estoy re nerviosa. Pero quédese tranquila. ¿A qué se dedica? ¿Solo estudiar? Solo estudio y cuido a mi hermano menor. 2 años. Y nada, buena la experiencia, espero. Muy bien, así que también con algunas obligaciones cotidianas, familiares. Sí. Está muy bien. A ver, vamos a apurarnos porque tengo que hacer una pequeña tanda, pero quiero que se presenten todos y que todos sean escuchados. Hola, soy Liz Paredes, soy de cuarto primera y bueno, es la segunda vez que vengo. Bueno, bienvenida. ¿Estuviste en el otro programa? Sí. A mitad de año, en invierno. Bien. Hola, me llamo Erika Pancho. No te entendí el apellido. A ver, Erika, eso te lo escuché. Erika Payón. Payón, bien. Venimos a la radio la primera vez y nos gustó cuando vinimos. Bueno, hoy también la vamos a pasar muy bien. A ver, compañero, dígame su nombre. Soy López Franco y venimos a disfrutar del programa. Muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Toribio Juan Pablo y soy de Villa Soldati, turno mañana, cuarto primero. Muy bien, hechas las presentaciones, nosotros hacemos una pequeñísima tanda y enseguida volvemos con más Hora Libre. Fernando, ¿ahora tenemos agenda? Sí, cómo no, tenemos agenda y tenemos mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. 30 grados, 5 décimas la temperatura, es para quedarse en la casa escuchando Hora Libre, ¿no? Y si tenés aire acondicionado, aprovechá. Nosotros volvemos con más Hora Libre en un segundo. Radio de la Ciudad, AM 1110. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. La Santa Milonga y Polenta y Tú actuarán hoy a las 16 en el marco del segundo Festival de la Boca en la explanada del Puente de la Boca en Almirante Brown y Pedro de Mendoza. Además, todos los domingos a las 20 en el Teatro El Belisario, en Corrientes 1624, subirá al escenario el unipersonal Fin del Mundito de Gerardo Chembro. Finalmente, el percusionista Julio Morales junto a los afroargentos, presentará su espectáculo Un pasaje a otro planeta. Será este martes a las 21 en el Teatro Alvear, Corrientes 1659. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. En Capacidades Diferentes. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora libre. Bien de todos. Estamos en hora libre. Tenemos teléfonos, ¿no? Efectivamente, es el 5371-4600, 5371-4600. Bueno, nosotros estamos en el aire. Hoy vamos a disfrutar un poco de esas cosas que muchas veces la literatura tiene la oportunidad de generar como encuentro. Yo siempre pienso en eso, ¿no? Que la escuela es un lugar donde se producen encuentros que en otro lugar no son posibles. Uno en casa, en el club, en la calle, en la esquina, no se encuentra ni con poesía, ni con prosa, ni con textos de personajes conocidos, ni con muchas veces esa historia que nos constituye. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre la poesía y la música, ¿no? El inicio va a ser acerca de la poesía. ¿Quiénes trabajaron poesía y por qué eligieron? ¿Sí? ¿Me quieren contar un poco? Cuéntenme, vamos, sin miedo. Dale, dale, contame. Listo. No, sí fue todo un debate. Primero elegimos el tema y bueno, elegimos la poesía porque somos todos románticos, si bien algunos son medio, pero somos todos románticos. Bueno, también algunos querían dar la poesía, pero más reflejado el amor. Después de otro debate de la poesía y la política. Y bueno, entonces debatimos todo entre los profesores, entre César y nosotros como compañeros, y llegó al caso que elegimos la mayoría entre la poesía y sobre el tema de la militancia, sobre el tema de la política. Bueno, vamos entonces a escuchar qué genera la poesía en las personas. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con esta clase de texto, que es un texto que tiene una métrica particular, una forma, incluso de decir que a veces nos invita a salir del lugar de lo cotidiano, aunque a veces se refiere a cosas que nos pasan a diario, como el dolor del amor, el desamor, el abandono, las guerras, las pérdidas, las ganancias, que nos produce, digamos, el contacto con los otros, ¿no? Vamos a escuchar ese testimonio, lo tenemos ahí grabado. ¿Escuchás música? ¿Qué pensás sobre la poesía del amor? ¿Qué sentís al leerlo o al escuchar? ¿Te identificás con alguna canción? La de Carlos Baute, Chayanne, Camila, todas las latinas. ¿Bachata o si no rap? En la actualidad escucho reggaetón, cumbia, también melódico, arjona, bastante variado. La mayoría me gusta música tranquila, música soft, lenta. Es lindo, me gusta. Me gusta, es lindo. Sí, bastantes letras que me dan, recuerdan mi adolescencia. Pienso que es una buena forma de transmitir lo que uno siente de una forma linda, de una forma bella. Muchas veces uno nos anima a decir o no puede transmitir verbalmente ciertos sentimientos, pero a través de la poesía o a través del espíritu de este tipo de texto que es la poesía, lo pueden hacer. Me gusta, es lindo. Y en algunos casos, depende en qué momento de la vida uno se encuentra, pero en algunos casos uno se puede sentir identificado. Hay veces que no, pero a pesar de no sentirse identificado, puede sentir o puede conmoverse ante lo que se está leyendo. Alegría, tranquilidad. Alegría, tristeza o inspiración. A veces uno se puede sentir identificado en un momento con una determinada letra de alguna canción o de alguna poesía, y de acá a dos semanas se pasa otra cosa y bueno. Sí, con una de Carlos Baute, la que dice colgarnos en tus manos. la de Carlos Austes, me la dedicó mi compañera. ¿De Porta la música Querida Alma Gemela? Sí, me dedicó mi novio varias poemas. Realmente, bueno, me llegaron muy al alma y me entrometieron mucho. Sí, una vez, cuando salía del colegio, me crucé con uno de mis exnovios y justo tocó el tema de Axel y de ahí se me quedó gustando. Pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar. La poesía, yo pienso que la poesía es un tipo de texto que a todos les gusta. Los chicos, por ejemplo, nosotros hacemos a veces armado, escritura de libro, que este año hicimos un taller de poesía en tercer año, y los chicos se engancharon bastante. Es algo que engancha a todos, que más allá de lo que uno pueda decir acerca del amor y demás, la rima, son cosas que a los chicos les gusta y las atrae el sonido, el ritmo que tienen en los versos atrae mucho. Que a algunos hombres les gustan las poesías y hay otros que no. Tomo una botella y juego a la botellita con vos. Ahí con la versión de fondo. Por ahí también pensaba en que la poesía permite esto del juego, ¿no? De meterse en un mundo que uno a veces no conoce y empezar a jugar con las palabras. ¿Cómo fue el trabajo de recabar testimonios, de grabar? ¿Cómo fue? A ver, ¿quién me cuenta? Dale. Bueno, primero fuimos entre todas a grabarle a la profesora Mancilla de lengua y justo la enganchamos y le pedimos su ayuda. Y bueno, nos quedó un buen ejemplo, porque a ella nos contó que algunos se sienten identificados con alguna canción de letra y algunos no. Y también, por ejemplo, el de un amigo que se llama Juan, que le mando un saludo, él dijo que a algunos hombres le gusta la poesía y a algunos no tanto le gusta. Por ahí aparece algo también que es, muchas veces hay vergüenza decir que es un texto que a uno le gusta o que le parece que está piola. Digamos, pasa también con la música. Muchas veces uno le parece que está lindo, que está bueno, pero no siempre tiene la suerte, sobre todo el varón, por el prejuicio social, del reconocimiento público, digamos. En líneas generales, la buena poesía uno la puede disfrutar de solo escucharla, ¿sí? Pasa que hay que bancarse adelante de todo el mundo y decir, sí, a mí me gusta la poesía. La otra me mira y me dice, sí, con la cabeza. Y esas palabras, hay mucha gente que participó, ¿no? ¿A quiénes entrevistaron? Por una parte una profesora y después aparece un amigo, ¿y quién más? Sí, amigos, familiares. Ah, llevaron grabadora afuera y estuvieron hablando, claro, con familiares. Sí. Porque yo vi que también hablaban de la música que les gustaba, ¿sí? Aparte de los textos poéticos y demás. ¿Cómo fue la tarea? ¿Cómo se sintieron ustedes haciendo la tarea de entrevistar a otros? Muy bien. ¿Estuvo bueno? Estaba bueno. ¿Fue fácil, difícil? Fácil. Y aparte también queríamos saber qué pensaban ellos de la poesía. Y eso. ¿Y ustedes qué piensan de la poesía? ¿Cómo se encuentran con la poesía? Y va, yo pienso que, bueno, es un método para expresar los sentimientos. Un tema musical y ese tema musical dice cosas. Por ahí yo escuchaba la cortina de Bersuit, es de Bersuit, ¿no? Tiene esta cosa también de, más allá de que uno con Bersuit puede divertirse, saltar, hacer pogo, hacer un montón de cosas, cuando uno llega a esta clase de temas como que tiene la posibilidad de contar esas historias que a veces tienen que ver con el dolor, la frustración y el amor, ¿sí? Sí. Que son los temas, me parece, de la poesía. Hay otra de las cuestiones que es que la poesía también a veces se mete en la historia, en los gustos, que tiene que ver también con el fútbol. Por ahí vamos a meternos en algún momento. Tenemos un track más, ¿no? Para escuchar. Vamos a escucharlo y lo presentamos después, así lo pueden comentar los chicos. Durante la dictadura militar de 1976, la sociedad estuvo totalmente vigilada. No tenían libertades, ni siquiera podían estar con su familia, ya que según los militares, si las personas se juntaban en grandes grupos, podían atentar contra el gobierno. Además, Hubo diferentes manifestaciones de los jóvenes para demostrar lo que ellos pensaban, ya sea en agrupaciones políticas, sindicales, barriales e incluso armadas, y otros obrando artísticamente, mediante la literatura, el arte o la música. El rock nacional tuvo una gran importancia en la sociedad, ya que era una forma en la que ellos lograban identificarse, en la que podían expresar sus ideas. El rock también sufrió la censura de los gobernantes, ya que se prohibían algunas canciones y algunos músicos debieron exiliarse ya que eran perseguidos. Las letras de rock eran principalmente de protesta y de manifestaciones y la lucha constante contra el gobierno que estaba al poder. Hablaban principalmente de los desaparecidos, de la muerte de inocentes y de que querían poner un punto final a la situación vivida. Por último, y en síntesis, la música de protesta fue censurada y tuvo una posición marginal durante el denominado proceso de reorganización nacional. A pesar de eso, encontraron diferentes formas de manifestarse, como la de utilizar metáforas en sus letras para no decir explícitamente lo que sucedía, lograr mantenerse vivos, aunque se los haya querido ocultar. Ahí escuchamos a Spinetta de fondo. Y claro, hablando ya de la poesía, que se hace música, que se hace rock. ¿Música que ustedes escuchaban, consumían o no? No. No. ¿Habían escuchado alguna vez? Sí, yo sí. Algunos, yo sí. En mi caso sí. Por ejemplo, no te voy a decir qué tema, pero sí porque escuchaba a mis padres. Pero sí, algunos sí. Que es como la música de los adultos, claro. Ya en tu casa. A mí que me... Claro, es muy fuerte para mí. Esto lo digo para todos aquellos que tenemos más de 30. Somos como los grandes, ¿no? La música de los viejos, digamos. ¿Y cómo fue el encuentro con esa música, con esas letras, con esto? Por ahí yo me guardé... Bueno, eran ideas que estaban prohibidas, es que había que expresarlas. Era un contexto de censura. Por otra parte, hablaba de la prohibición de hablar de determinados temas. ¿Qué les pasa a ustedes cuando empiezan a ver que la música tenía esa función social? ¿Sí? Esa de contar aquello que estaba prohibido. ¿Qué les pasó a ustedes cuando se encontraron con esa clase de música? Como que nos sorprendimos, porque ahora cualquier cosa ya es un tema. Y antes como que sorprende que en la música inglesa tenía poemas de amor y lo prohibían porque decía que era pornografía y cosas así. Digo, hay algo de eso que es interesante. Yo la otra vez pensaba... Me tocó venir acá a la puerta, ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 días. Hay un fest en la puerta del Teatro San Martín, muy cool, qué sé yo, y había un muchacho que estaba cantando "No me gusta más, no me gusta más, pum punch, pum punch, pum punch, no me gusta más", y todo lo que decía la letra era "no me gusta más". Y lo loco era que yo en un momento se me ocurrió, digo, no es una crítica a la institución, o sí, tómalo como quieras. Pero entonces calculé, a ver, más o menos, ¿cuánta guita había puesta en luces? Calculé unos 40.000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto había en sonidos? Unos 60, porque el nivel de sonido era grosísimo. La pantalla de LED, no tengo ni idea, pero debe estar arriba de 50 lucas, ¿sí? Y lo que decía el flaco era "no me gusta más" durante 9 minutos, ¿sí? Divertido, qué sé yo, para bailar, ahora no decía mucho. Entonces, frente a esto, no sé, uno escucha un tema de Spinetta. Y a veces tiene que hasta leerlo 5 veces para saber qué quiere decir, ¿sí? Digo, ¿qué les pasó a ustedes en esa búsqueda? ¿Encontraron alguno de los temas? ¿Se pusieron a pensar de qué se trataba? Digo, por ahí yo vi un informe muy serio. ¿Quién realizó el informe? Cuéntenme, ¿quiénes fueron los que hicieron? Yo y otra compañera que hoy no pudo venir. Dígame los nombres. Janina Benítez. ¿Y vos? Toribio Juan Pablo. Bien, y ese informe, digamos, implicó una búsqueda, buscaron en internet, buscaron en libros, les contaron a los profes, ¿cómo lo hicieron? Sí, mayormente buscamos temas, o sea, entre todos, y como que no quedaba más temas y buscamos algo político y musical, porque todo tenía algo musical. Entonces empezamos a buscar y lo que más había era el rock, el folclore, esto es la música inglesa, y nada, y tuvimos la suerte de encontrar más, bastante información. Digo, a veces uno se encuentra con que hay temas musicales que son lindos, ¿sí?, de escuchar, pero no sabe en respuesta a qué. Digamos, qué sé yo, me acuerdo de pibe, no sé, a mí me tocaba escuchar Porchetto y no pensaba que el tipo estaba contando la historia de alguien que estaba en la guerra, ¿sí? Uno se daba cuenta en otro momento. Por ahí tiene que ver con otros mundos. Vamos a hablar algo de fútbol, que no está el grupo que lo hizo, ¿no? pero me dijeron que estaba bueno por ahí que lo presente. Tenemos también una entrevista acerca de música y dictadura. Que está, ¿a quién la realizaron esa entrevista? ¿Alguien me puede decir? A una profesora de estudios sociales. A una profesora de estudios sociales, o sea que es especialista en el área. Claro, pues sí. Le dijimos a ella porque era la indicada para todo el tema y sabíamos que nos iba a dar una buena respuesta. Bueno, ¿y cuál es el nombre de la profe? ¿Alguien se acuerda? Pasa que es suplente, fue nueva, se ingresó hace un mes. Sinceramente, no tuvo tiempo de presentarse la profesora. Bueno. Ahí me da culpa, ¿no? Habla la audiencia. Yo estaba el nombre y digo, lo saco porque acá lo presentan los chicos. Así que bueno, era una profe nueva. Se presentaba en la entrevista. Bueno, yo de Farre Calvo, de la profesora. La profesora Farre Calvo, entonces vamos a escuchar a la especialista en el área de historia y sociales, a ver qué contestó en las preguntas que le hicieron los chicos. Mi nombre es Verónica Farre Calvo, estoy acá con mis chicos trabajando en esta entrevista para darle todo el apoyo posible. Tengo 46 años. Más allá de profesora en varios colegios de la ciudad, enseño en la universidad y soy abogada. ¿Qué opinaste sobre la música actual? La música actual está reflejando bastantes problemas sociales y bueno, es realmente un sentimiento de la sociedad que sale a través de la música. ¿Y qué diferencia hay entre la música actual y la que usted escuchaba cuando era adolescente? Cuando era adolescente no había libertad de expresión, la música de mi adolescencia fue claramente música extranjera, hasta 1982, que bueno, después de Malvinas era música nacional. ¿Y la música que usted escuchaba en su adolescencia se relacionaba con la política? Sí, bastante. Se relacionaba porque era música de protesta en contra de gobiernos militares y bueno, más allá de todo, era un sentimiento de la sociedad argentina. Bien, ahí escuchábamos la opinión y parte de del testimonio histórico también, ¿no? De lo que fue fines de los 70, principios de los 80, todos los 80, con lo que nos pasaba a nosotros con la música que acá se llamó rock nacional, música progresista. Sí, ¿escucharon hablar alguna vez de esto de música progresista? No, se perdió en el tiempo, ¿no? Sí. Claro, digo, yo me acuerdo, yo era muy chico y a mí me gustaba la música en inglés. Qué sé yo, escuchaba Queen, Le Van a Hacer de Papas, y yo, pero yo tenía 6 años, entonces la familia estaba así como con miedo. Y después, nada, escuchaba Baglietto, en un momento Carré, qué sé yo, Porchetto, y era como la música que escuchaban los más grandes. Digo, se esperaba que alguien de 20 años escuche eso, no alguien de 6, 7. Pero en realidad tampoco, vos cuando pasabas por la radio era lo que se escuchaba en todas partes. ¿Hoy qué se escucha en la radio? Mucho reggaetón. Reggaetón, que es una fusión de ritmos ya, reggaetón, ¿no? Es una cosa medio... Sí. Es entre tropical, electrónico, tiene como varias cosas ahí en el medio, ¿no? Sí. ¿Y de qué hablan esas canciones? Y algunas hablan de protesta, hay algunos cantantes que protestan país, por alguna naturaleza, ¿no? Lo que sea, y otros que hablan de dinero, fama, sexo. Muchas cosas. Hay una cuestión que preocupa mucho, que es la cuestión del sexo, la fama y el dinero. Sí. Son como los tres grandes temas, ¿no? Y que tiene que ver con una sociedad que hoy nos plantea esto, ¿no? Decilo. ¿Qué querías decir? Con una sociedad consumista, me parece, ¿no? Que está puesto el foco ahí. Y sí, vamos a ver qué pasa cuando en algún momento lo fuerte fue el deporte, pero no cualquier deporte. ¿Me quieres ayudar a presentarlo? Y bueno, vamos a hacer la entrevista, ¿no? A todos los oyentes, mi nombre es Juan Román Riquelme. Bueno, estoy muy feliz de estar acá en la radio, ¿no? Con todos mis compañeros. Y tengo la desgracia de no poder estar en la cancha viendo a Boca, pero bueno, vine acá a estar en hora libre. Escuchamos sobre el futuro, muchas gracias. ¿Román? Román y Riquelme está feliz. Escuchamos y después hablamos acerca del fútbol y la poesía. Vamos. Para muchos, el fútbol es una pasión, pero además de una pasión por el fútbol, tiene que tener sus propios límites. Al parecer, el principio de encontrar tu carrera en el fútbol tiene sus malos momentos. En algunas ocasiones, el abandono de familia por pruebas exteriores de otros clubes. Si bien vemos el principio de la fama de un jugador, es difícil pasarlo en ese momento si no tienen límites. Por ejemplo, las malas juntas, las mujeres, la droga, el alcohol y demás. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás el zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca le acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeando desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota adentro del arco? Decime, viejo. ¿Cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste en la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referee localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar si jamás perdiste una final en un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? Por ahí pensaba cómo aparece también esto de las pasiones, ¿no? El fútbol, ¿para quién es una pasión acá? A ver, ¿quién me cuenta? Para usted, que nos acaba de presentar un Román Riquelme muy interesante y divertido. Sí, para mí el fútbol es una pasión. Yo soy hincha de River y todos los sábados iba a la cancha a ver a River, siempre. Y bueno, más ahora no, que se fue a la B, pero siempre, yo el fútbol, no, estoy pendiente siempre. Y me gusta mucho la cancha en sí, la pasión, ¿no? Puedo ir a cualquier cancha, a mí me gustan los duelos hinchados, no sé, me apasiona mucho, a mí me encanta. Fuera de lo que me dice acá el guión, ¿qué otras cosas los apasionan a ustedes? ¿Qué cosas les gusta que hacen? A mí, por ejemplo, el baile. ¿El baile? ¿Qué clase de baile? De todo un poco, pero el reggaetón es el mundo. El reggaetón, que es un baile también de mucha exigencia física, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas les apasiona a ustedes? La música. ¿Qué música? Yo, por ejemplo, escucho cumbia. Fuerte, fuerte, porque estás muy lejos. Yo, por ejemplo, escucho cumbia, reggaetón, reggae, bachata. Y yo acá con mi amigo Juan, alguna vez organizamos temas. En el colegio o fuera del colegio. ¿No, Juan? ¿Ustedes hacen música o eligen la música? Hacemos música, algunas veces. ¿Tienen un grupo, una banda? No, todavía no. No. Bueno, es tiempo de poder hacer. Si te gusta, sí, y te apasiona, hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas les apasionan? Deporte. ¿Qué deporte? A ver. Handball. Sí. Las campeonas. ¿Cuántos salieron? Cuéntenos. Bueno, felicitaciones. Sí, gracias. Bueno, salimos primeras en el torneo de Autoro Jaureche que hicieron este año. Y nada, salimos primeras en el torneo de handball. Mira, y pregunto, les voy a pedir que hablen más fuerte porque los estoy escuchando muy muy lejos, pero el campeonato que intercolegial es como... No, colegial dentro de la escuela. Sí, claro, los tres turnos competían. Los tres turnos. Claro, son 700 alumnos tienen para competir ya dentro de la escuela. ¿Y hay alguna otra cosa que los apasione a ustedes? Nada, de nada. Sí, necesito que hablen fuerte, ya se los dije. También a mí el arte. Yo antes iba a la escuela de Lola Mora, que está en Lugano. Mira. Y tenía pintura, dibujo, escultura, tenía grabado, tenía bastantes materias. Era muy exigente, también era doble turno. Yo iba a bachiller a la mañana, arte a la tarde, y por cuestión de tiempo tuve que dejarlo. Porque nació mi hermano y no había nadie que lo cuide. Y tuve que cambiarme acá de Mendoza hace 3 años que estoy.

Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al año cero. Año cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Háblele ahí al micrófono y cuéntenos qué sabemos de esta gente, a ver. Bueno, Reiki es un grupo mexicano que sus temas están basados más o menos en las baladas y el pop. Y que tiene algo ahí del amor y el desamor. Esta cosa de me están por dejar, me duele, me trataron mal, me lastimaron. Sí, que tiene que ver mucho con lo que le pasa a la gente cuando se enamora. Y el amor no correspondido. Claro, Rey se basa más en el amor no correspondido. Yo soy escuchar mucho Rey y se basa más en el amor no correspondido. Igual que hay un tema que habla sobre que está enamorada de la amiga. Y la amiga él la mira como el amigo, no como. Y él está enamorado de la amiga. Así que bajón. Rey se basa más en aquella persona que se enamora de la persona no correspondida. Y digo, bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Cuando empezamos a crecer. Vamos a... ¿Tenemos llamado ya? Entonces vamos a cortar un segundito con el tema del amor. Yo tengo la necesidad de hablar con una profesora de otra escuela y después volvemos y vamos a escuchar algo de... Vamos a cerrar seguramente con un poema de amor, ¿no? Que tenemos por ahí medio pendiente. Ahora me voy a comunicar con una docente de la Escuela Avellaneda. Adriana Fernández, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo te va? Buen bueno, día. Primero muchísimas gracias por atendernos día domingo al mediodía. Sí, salir al aire en hora libre. Contame, ¿de qué escuela sos y qué trabajo han hecho? Bueno, yo trabajo en el turno noche de la escuela número 4, Nicolás Avellaneda, que se encuentra en el barrio de Palermo, en la escuela media, y soy profesora de filosofía. Y conjuntamente con la profesora de historia, Cristina Rubano, armamos a partir de unas horas institucionales que otorga el gobierno de la ciudad, emprendimos un proyecto de radio con la ayuda de César Baldoni, que es el programa REC, y bueno, fuimos... Tengo una pregunta, porque acá hoy los chicos, estamos constatando que el programa de radio les ayudó a ellos a poder meterse en un mundo como el mundo de la poesía, de los poemas, de algunos personajes, de la literatura, de la política. ¿Para qué te parece vos que le ha servido a los chicos trabajar en el proyecto de radio? Fundamentalmente lo que se promovió fue la comunicación entre ellos. Y bueno, también a partir de la comunicación fueron como haciéndose protagonistas, apropiándose de la palabra. Y bueno, la propuesta pedagógica del armado de la revista radial era la de construir un diálogo y a partir también de temas de interés de ellos, ir armando la revista. Uno de los temas que fue decantando fue el tema de la justicia. De hecho, el programa que grabamos fue sobre este tema y lo que se hizo fue primero como un trabajo de investigación en donde hacían preguntas a sus compañeros de los otros años sobre qué era la justicia, qué opinión tenían de la misma, También juntaron información entrevistando a profesores, entrevistaron a la profesora de cívica, Matiñán, Norma Matiñán, y ella les habló un poco sobre el tema de justicia. Después investigaron sobre revistas, sobre libros, y se armó algo bastante interesante en cómo ir armando y compilando la información. Y después fue muy linda la producción, el día del armado del programa. Seguramente vamos a escuchar parte de eso en los próximos programas. Decime qué escuela es, porque no tengo tiempo, pero sí me parece importante también contar en qué otras escuelas estamos. ¿Escuela Avellaneda, dónde queda, de qué barrio? La escuela Nicolás Avellaneda, que es la número 4, media, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por contarnos parte de la producción. Bueno, cómo no. Te saludo y espero que nos veamos pronto. Bueno, gracias a ustedes, y me parece que es importante que valoricemos la palabra de los jóvenes en estos tiempos difíciles que todos vivimos, pero que me parece que es fundamental porque tienen muchas cosas para decirnos y para pensar la realidad de nuestro país. Seguramente. Gracias. Acabamos de hablar con la profesora Adriana Fernández, y la verdad es que está bueno, ¿no? Claudia, te pregunto, ¿por qué te parece que es valioso por ahí que los chicos se encuentren con la poesía y con el mundo de la radio? Hablamos de otras cosas, dejamos de hablar de lo cotidiano, de la urgencia, y hablamos de las emociones, de lo que nos pasa por otro lado. Pero yo estaba pensando lo orgulloso que nos sentimos nosotras de tener 12 chicos de una escuela pública que se levantaron hoy a las 9 de la mañana para venir a hablar de acá de poesía. No del boliche de anoche, digo, que también algunos habrán ido. Digo, la poesía nos hace transitar por otros lados que, y lo digo yo que soy profesora de matemáticas, que otros canales no nos los hace posible. Pero quería decirles eso a los chicos, digo, lo orgulloso que estamos nosotras, Eugenia, yo, que estamos acá, y el resto de los profes. Sí, ni hablar. Hay una de las cosas que para mí es importante recalcar, que es también ese encuentro entre los mundos, ¿no? Quizás que uno pueda conocer algo que vos decías, César, en un momento de, bueno, yo no conocía a Reich, pero bueno, lo tuve que escuchar. Y está bueno a veces escuchar qué escuchamos hoy en las radios, qué se escucha cuando uno tiene 15, 16, 17 años, y que ustedes reconozcan parte de la música que escuchábamos nosotros o nuestros padres, y empezar a hacer puentes entre estos mundos. Yo los invito ahora a escuchar un poema que está grabado y que hicieron ustedes, y después nos despedimos. ¿Les parece? Sí. Poema. Duele amar a alguien y no ser correspondido, pero lo más doloroso es amar a alguien y nunca encontrar el valor para decirle a esa persona lo que sientes. Tal vez Dios quiera que conozcamos a otras cuantas personas antes de conocer a otras personas correctas, para que al fin, cuando la conozcamos, sepamos ser agradecidos por ese maravilloso regalo. Una de las cosas más tristes de la vida es cuando conoces a alguien que significa todo, y solo para darte cuenta que al fin no es para ti y lo tienes que dejar ir. Te doy una canción si abro una puerta. Tu rechazo me tiene sumido en la más profunda desolación. Tal vez me ha cometido algún error al no haberte pedido hacer sentir cuánto te quiero. Tal vez irremediablemente nuestros corazones nunca llegaron a juntarse. Tal vez nunca pueda sentir tus labios junto a los míos, y tal vez nunca pueda decirte en persona que te amo con lo más puro sentimiento que jamás pueda haberte sentido antes. Por eso te escribo esta carta, que lamentablemente no pueda transmitir todo lo que siento por ti. No te preocupes, que no voy a seguir importunándote con mis sentimientos. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que... Ahí me acordaba, ¿no? Y estábamos hablando ahí con la profe, que a veces hay que darse la oportunidad incluso de escucharse uno mismo. ¿Les gustó escucharse a ustedes? Sí. Sí. Primera vez siempre. ¿Sí? A veces es difícil, ¿no? Es difícil hablar, leer, pero está bueno. Está bueno hacer el intento. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. No, ¿la pasaron bien? Sí. Bueno, profes, ¿sí? A las dos, muchísimas gracias. Yo creo que vale la pena el esfuerzo. Que vale no solo el de venir hoy domingo, sino el de trabajar durante todo el año. ¿Para qué eso? Para que las voces que a veces están silenciadas por la vergüenza, porque no se animan. Esto que vos decías, que yo creo que es la primera vez que le escucho la voz hablar a este muchacho y leer. Bueno, pero llegó el momento de hacerse cargo de que uno puede. ¿Sí? No se olviden de eso. Chicos, muchísimas gracias en serio por venir. Estuvo muy bueno el programa, tiene muchísima producción. Nos quedaron cosas afuera. Perdón por las cosas que quedaron afuera, en serio. ¿Sí? Fer, nos despedimos. Llegó el momento de despedirnos, efectivamente. Vamos a nombrar a quienes hicimos hora libre hoy. En la producción César Baldoni, en la producción periodística Néstor Cortés, Mariano Molino, operación técnica Claudio Acevedo, ahora Guillermo Banti. En la conducción Cristian Gauna y en la locución quien les habla, Fernando del Priore. Hoy nos visitó los chicos de la Escuela Media número 2, Distrito Escolar 19 de Villa Soldati. Muchísimas gracias por venir. Nosotros seguramente nos vamos a encontrar la semana que viene, cuando nuevamente les vamos a decir a todos nuestros oyentes muy pero muy buenos mediodías. Chao, hasta la semana que viene.